la noche se me acuestan temprano. Las muchachas de antes eran más serias, no querían cada noche ir a bailar. No eran ni desveladas ni musiqueras, se acostaban temprano para variar. Las muchachas modernas solo quieren bailar, ya no quieren quedarse en la casa a estudiar. Es mejor que no salgan, quiero yo, que ya no se desvelen, que no, que se queden en casa nomás por hoy. Chicas, chicas modernas, chicas de hoy, con el novio ya déjenos descansar, de estar aburrido ya de bailar. Nada malo, muchachos, les va a ocurrir, con un día que a la disco no puedan ir. Cambiaban de novio así nomás, en el pelo no usaban esos colores, ni enseñaban la pierna jamás jamás. Con las chicas modernas es normal enseñar, casi casi sin ropa, ellas quieren andar. Es mejor que no salgan, quiero yo, que ya no se desvelen, que no, que se queden en casa nomás por hoy. Chicas, chicas modernas, chicas de hoy, con el novio ya déjenos descansar, de estar aburrido ya de bailar. Nada malo, muchachos, les va a ocurrir, con un día que a la disco no puedan ir. Que disfruten un rato y después a dormir. Es mejor que no salgan, quiero yo, que ya no se desvelen, que no, que se queden en casa nomás por hoy. Chicas, chicas modernas, chicas de hoy, con el novio ya déjenos descansar, de estar aburrido ya de bailar. Nada malo, muchachos, les va a ocurrir, con un día que a la disco no puedan ir.